En primer lugar, y para seguir el guión de la práctica, busqué las imágenes de mi blog separadas por imágenes de contenido, a los que me refiero a imágenes que ilustran tanto entradas del blog como cabecera y fondo, y aparte imágenes de la galería, ya que mi blog contiene una galería en la que muestro imágenes que tienen que ver con el blog. En el documento Word indico los resultados que me dan tanto TinyEye como Google en la búsqueda inversa de imágenes, obteniendo en primer lugar pocos resultados en cuanto a las imágenes de contenido, excepto por la de la entrada, ya que son imágenes que al parecer están poco en la web. El resto de imágenes de la galería hay muchísimos más resultados, sobre todo en Google, pero casi siempre son imágenes relacionadas, nunca son exactamente la misma imagen como encuentra TinyEye, y así detallo en el Google. En segundo lugar, en la búsqueda de bancos de imágenes, elegí como criterio la cadena Hardcore Music, que es la temática de mi blog, y obteniendo pocos resultados en Age Photostock, es decir, ninguno en primer lugar, así que tuve que reducir la cadena solo a la palabra Hardcore, obteniendo resultados mucho menos similares a lo que trata el blog. Sin embargo, con esta cadena reducida obtuve un par de imágenes relacionadas. Luego, en Get Images obtuve 165 resultados y me ofrecía la función de usar la aclaración, la cual me permite, a través de elegir qué tipo de concepto me estoy refiriendo, a través de un criterio de búsqueda, un filtro de búsqueda. En este caso marco Hardcore Música Punk, que es uno de los criterios que me da el buscador, obteniendo en lugar de 165 resultados unos 40 resultados, eligiendo la imagen más acorde al blog. Por último, Corby Images me da 282 resultados usando el criterio sin comillas, el criterio de búsqueda sin comillas, y da imágenes muy muy similares sobre lo que trata el blog. Sin embargo, al introducirlo con comillas, como pude observar en el screencast, obtengo 124 resultados, lo que afina más la búsqueda y obtengo resultados mucho más acordes a la temática del blog. Por último, decir que me ha decepcionado a Age Photostock, ya que apenas obtengo ningún resultado. Sin embargo, Corbis es el que mayor se acerca a lo que yo busco según el criterio que yo indico. Get Images está en ningún sitio ni en otro, aunque sí que son imágenes quizás menos serias, menos infantiles, menos profesionales. O sea, más infantiles y menos profesionales.